Muy buenas tardes, noches o días, queridos oyentes de Radio Zelda Experience. Hoy arrancamos una emisión muy especial, porque nuestra querida Celia está a puntito de dar el sí quiero. Hoy no, mañana tampoco, en unos días, así que atentos. Claro, antes de eso, tocaba lo inevitable, la despedida de soltera. Ese evento en el que los amigos y las amigas se convierten en detectives, en cómplices, en... Te vamos a emborrachar, amiga. Sí que no tienes escapatoria. Dicen que casarse es como hacer un máster. Primero te ilusionas, luego te estresas y al final acabas pagando más de lo que pensabas. Por cierto, no te olvides de los papeles. Porque amigas, recordemos, el amor es eterno hasta que alguien no baja la tapa del váter. Un matrimonio perfecto se basa en tres palabras mágicas. Sí, cariño, claro. Y ojo, Celia, que dicen que casarse es como un viaje, pero sin derecho a reclamar retrasos ni cancelaciones. Eso sí, hay algo que no se nos puede olvidar jamás. Las anécdotas de este fin de semana. Porque claro, se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba. Pero bueno, que no cunda el pánico, que hoy no hemos venido a hablar de IKEA, ni de hipotecas, ni de quién va a poner la lavadora. Hoy hemos venido a lo que realmente importa. A hacer de esta despedida una misión secreta. Algo épico, algo que siempre recordarás. Un viaje que no podemos desvelar aún porque no sabemos si lo sabes o no. Así que, ante todo, disfruta. Pásalo bien y emborráchate, pero con moderación. Celia, ponte cómoda, prepárate, porque lo que pase en esta despedida se queda en la despedida. Bueno, una al grupo de WhatsApp con 500 fotos borrosas. ¡Arrancamos! Bienvenida a Celia Experience. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza culo, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza culo. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza. ¿Quién puede domar la fuerza del mal que se mete por tu vena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena.